Voy a ponerme mi... ¿Lista? Ya está. Perfecto. Pues hola, mucho gusto, bienvenida. Si Muchas quieres, gracias, Kitty. no de nada. Para empezar, ¿nos quieres decir tu nombre y en dónde te encuentras? Mi nombre es Mariel Echemendi. Yo me encuentro en este momento en un atardecer de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Yo soy terapeuta gestáltica y estoy abierta a este diálogo contigo, a esta manera nueva de conocer gente y de tender redes. Porque creo que es un tiempo en el que es muy, muy, muy importante tender redes. Cuando muchas de nuestro sostén en este tiempo se ha roto. Así es, o por lo menos se ha pasado online. Pues muy bien, la primera pregunta que te tengo, buena pregunta para conocer a las personas, es ¿quién eres tú como ser humano? Y eso puede referirse a tus valores, a tus pasiones, cualquier cosa que quieras compartir de ti. Bueno, yo voy a enmarcarme un poco en quién soy desde el punto de vista de quién soy como humano. Me siento una mujer fuerte que forma parte de una familia de mujeres fuertes también y que llegó a la Gestalt casi de casualidad. Y entonces, a poco de llegar a la Gestalt, encontré mi maestro que marcó mi vida y que hace relativamente poco que ya no está entre nosotros, que se llama Claudio Naranjo, y que fue quien me dio la manera, el modo, el perfil, para que mi trabajo fuera, imbricándose, fuera tejiéndose con mi modo, mi personalidad. Soy una persona a la que le gusta mucho el humor. Yo necesito mucho el humor para trabajar. Yo creo que humor y amor están muy cercanos y los necesito a los dos para trabajar. Y eso lo he ido viendo con el paso del tiempo también. Y creo que en realidad te diría que soy una gozadora, soy una mujer gozadora de la vida. Creo que este viaje de vivir es un gran disfrute con las subidas y las bajadas. No dejo la parte oscura del viaje. La parte oscura del viaje es la que me ha enseñado más a saber quién soy. Y ha habido mucho de la parte oscura. Pero en el mismo momento en que sale el sol, es una fiesta, vuelve la fiesta. Y soy eso, una gozadora de la vida. ¿Y qué dirías tú en ese gozo se ha, cómo se puede decir, como configurado como algún tipo de valor que tú pues mantienes en en los diferentes aspectos de tu vida? Bueno, yo creo que hay uno probablemente por encima de otros, muchos, que tiene que ver con la solidaridad y el compromiso. Me parece que en un tiempo, vuelvo a hablar un poco del tiempo que estamos viviendo, pero en un tiempo en el que el compromiso es difícil de establecer, es difícil de abrirse al compromiso. Desde todo punto de vista, a comprometerse con un amigo, a comprometerse dentro de una pareja, a comprometerse a llevar adelante una idea social o política o económica, o el compromiso, la solidaridad marcan una cosa que sí que no la he aprendido dentro de la Gestalt, que sí que la aprendí en mi familia, en mi casa, de los valores de mis padres, y que me parece que eso es para mí imprescindible poderlos honrar a lo largo de la vida. Intento ser una mujer comprometida y solidaria. ¿Y eso cómo es en ti? No soltarle la mano, por ejemplo, a las personas que llegan necesitadas. Eso forma parte del compromiso. Transmitir lo que puedo saber, ser generosa en la transmisión. A partir de ser discípula de Naranjo, entró en mi vida el Eneagrama, este mapa de la personalidad que ha sido para mí una maravilla y un descubrimiento y que considero imprescindible poderlo transmitir, poderlo proporcionar a la gente, y en eso siento que tengo mucho compromiso. Siento que honro el legado de Claudio en el sentido de que trato de ser lo más fiel a su modo de sentir y de ver la Gestalt y de ver el eneagrama de la personalidad y de mirar al otro como alguien al que hay que mirar a los ojos. Me parece que nos olvidamos un poco de mirarnos a los ojos. Y a pesar de que esto es una cosa fantástica, ¿no? Esto que estamos teniendo en este momento, a mí me produce un cierto dolor el que tú y yo no nos podemos mirar a los ojos, por ejemplo. Y para mí eso es importante, porque ahí hay algo en los ojos del otro, hay algo de apertura, de te recibo, de te encuentro, de te dejo entrar, o no te dejo entrar, pero hay algo. Va. Va, pues yo le he puesto ahí a la parte gestáltica de completar lo que me falta, ¿no? De completar los huequitos. Pero te quiero preguntar un poco, ¿cómo, no sé si es Claudio o no, pero quién dirías que ha sido la persona de mayor impacto en ti, en tu vida, y cómo ha sido esa relación o ese impacto? Bueno, y sí, sin duda Claudio ha sido una de las personas de mayor impacto en mi vida. A lo mejor no la de más impacto, porque en este momento vienen otras personas, otros seres, pero Sí, sí, puede ser de Claudio ha cualquier sido. aspecto de tu vida, ¿eh? No. Sí, pero yo creo que Claudio ha sido un ser que marcó mi vida de una manera muy, muy profunda. Muy profunda. Y la forma de marcarla ha sido de una manera silenciosa. Yo soy poco silenciosa, yo soy más bien charlatana. Entonces, poder aprender del silencio me parece que ha sido todo un aprendizaje, poder aprender de la presencia, poder aprender de que la presencia es eso, es estoy acá. Y, no, y si estamos en silencio, está muy bien, pero estoy acá y quiero que estés acá. Y sí, creo que Claudio ha sido una de las personas más importantes en mi vida, sin ningún lugar a dudas. ¿Y dirías que alguien más se te vino ahorita o? Sí, bueno, se me vino un personaje pequeñito así, muy, muy pequeñita y de carita redondita, y que se llamaba mi mamá. Y mi mamá también era una mujer que sabía callar y que sabía esperar, y eso para mí es un valor único, es un valor muy, muy, muy grande de alguien que sabe callar y de alguien que sabe esperar. Los vaivenes del carácter del otro, esperar los vaivenes de las idas y vueltas de la vida, esperar, estar ahí que uno puede irse, volar y volver y ella está. Eso fue mi madre. Va, muy bien. Pues también tengo la curiosidad de saber qué se te viene ahorita como un evento o un conjunto de circunstancias que tú dirías te impactó, te marcó o te formó de alguna manera significativa en tu vida. El exilio. El exilio. Nací en la Argentina. El comienzo de mi juventud fue en la Argentina. Y en el año 76 llegó el gobierno militar. Yo era muy joven. Y junto con la llegada del gobierno militar llegó la muerte de mis padres, de los dos con muy poca diferencia, con 2 meses de diferencia uno del otro. Lo siento. Y en ese momento fue la decisión de venirme a Uruguay, una decisión que en realidad era venir a casa de mi hermana, y que mirada en la distancia, creo que fue una decisión estupenda, pero lo hice con muchísima ingenuidad, con la ingenuidad de creer que hasta acá no llegaba ese largo tentáculo de la dictadura. Y había llegado. Y creo que ese es un acontecimiento que marcó mi vida. Los muertos queridos, los desaparecidos, eso marcó mi vida para siempre. ¿Y cómo has vivido con eso, con esa marca? Bueno, un poco vuelvo al comienzo de lo que hablamos. Entendiendo que el compromiso es imprescindible y entendiendo que cada uno de los que estuvieron y se comprometieron, en el acierto o en el error, no estoy haciendo juicio de valor ninguno, tuvieron el coraje de tomar un compromiso y de seguirlo adelante y de llevarlo adelante, y bueno, y eso. Eso es inolvidable. Va. Pues también me interesa saber un poco, desde esas circunstancias o a pesar de ellos, ¿cómo te has ido entendiendo o experimentando o conociendo como mujer o dentro de tu género? Bueno, me encanta ser mujer primero. Me encanta ser mujer. Me gusta mucho ser mujer. Me parece que tenemos una fuerza imponente las mujeres. Me parece que estamos como para contarles muchas cosas a los hombres que están cerca nuestro. Siempre he tenido hombres lindos cerca mío y hombres con los que me he entendido. He tenido 2 parejas de mucho tiempo y bueno, digo... También tengo que, si cuento una parte del cuento, cuento la otra parte. Soy viuda 2 veces, entonces es una especie yo misma hago la broma de que soy como la viuda negra, que cualquier hombre que se acerca termina... Pero indirectamente, espero. Pero ha sido el... Mira, te diría que ha sido una especie de... como un capullo que se ha ido abriendo con el tiempo, el ser mujer. Porque creo que en mi adolescencia lo vivía con total naturalidad y no sentía particular necesidad de mirarme como mujer, Y a medida que fue pasando el tiempo, y también he tenido mujeres muy importantes en mi vida, mis 2 hermanas han sido y son un baluarte en mi vida de mujeres importantes, de mujeres guerreras, de mujeres fuertes. y mi mamá, como te decía antes. Y entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, he ido encontrando que en el ser mujer tenemos una enorme responsabilidad, las mujeres, de atraer a los hombres y de que nos acompañen en esta dura tarea que toca, creo, de un patriarcado que claramente está desarmándose y que los deja a los hombres, yo siento que muy indefensos porque no tienen muchos argumentos. Y nosotras que venimos como de una historia muy lejana en la que hubo que apañársela, como se dice, con mucha cosa, y tenemos como, como más espalda para sostener esta caída del patriarcado y para sentirnos que, o sentirme yo, que puedo acompañar desde ese lugar. Va. Okay. Y también mencionas tanto el tiempo como la muerte. Entonces, tengo la curiosidad de saber cómo estás viviendo esta edad y qué significa para ti la edad en general. Bueno, la edad también ha ido cambiando. Suele pasar. En mi percepción, yo era una jovencita que me preguntaba cómo sería cuando tuviera 50 años. Me preguntaba cómo sería. Era una cosa que me despertaba mucha curiosidad. Y creo que a medida que pasó el tiempo, y que sigue pasando el tiempo, ha venido una cosa más serena y más calma, y con una contenteza mayor de decir, ah, pero si yo puedo jugar como una niña, porque todavía tengo la fuerza como para jugar como una niña, disfrazarme como un adolescente, cocinar como una doña de la casa y permitirme que estén todas esas mujeres que pasaron por mi vida, que están adentro mío, y me llevo bastante bien con el tiempo. Es decir, yo pensé que me iba a llevar mucho peor, pensé que me iba a preocupar y que estas cosas que ahora se usan de las estéticas y esas cosas. Y no me ha pasado eso y me parece que quiero, siempre digo que quiero arrugarme para arriba, porque quiero arrugarme de reírme. Entonces me quiero arrugar para arriba y bueno, y creo que tengo bastante patas de gallo y eso que es porque me estoy arrugando para arriba. Muy bien. Y no le pregunto a todo el mundo, pero pues como lo mencionaste, esa parte más oscura y la parte pues final de ese proceso de edad, ¿qué tal te llevas o cómo entiendes el final de la vida o la muerte? Bueno, espero, yo te voy a contar un pequeño secreto, que no lo es tanto, pero porque lo he compartido con mucha gente. Y es, yo me pregunté muchas veces qué he venido a hacer acá y yo para qué estoy, y bueno, eso me lo he preguntado muchas veces. Y un buen día tuve en una meditación, tuve una respuesta. Y la respuesta era algo así como acompañar a los que se van. Y te digo que he acompañado a mucha gente a irse, incluyendo a mis dos compañeros. Y yo siento que quiero prepararme todos los días para la muerte. Como quien se prepara para un nuevo nacimiento, como quien se prepara para una fiesta nueva, como quien se prepara para lo que tiene que transitar sin juzgar, esto no lo quiero, esto es malo, esto es bueno, porque yo no sé qué será malo o bueno, yo creo que va a ser lo que deba ser para mí, el tránsito que deba ser hasta que, bueno, pegue el último aliento. Y quisiera no enojarme con el tránsito que me toque. Eso es lo que más deseo. También tengo, esta pregunta a veces cae de diferentes maneras, dependiendo de culturas y contextos, pero quiero saber qué es para ti y cómo lo experimentas en tu vida, el poder y el privilegio. Complejo. Intento, creo que lo mejor para mí, para mi ego, para mí, es pasar lo más desapercibida posible. A veces eso es muy difícil, a veces no lo puedo hacer, a veces tengo alguna función en la que se me ve, yo diría que hasta demasiado. Y creo que el privilegio no está bueno para mí, no es una buena cosa. Y con el poder de los otros me complica un poco, y cuando yo siento que tengo en algún aspecto poder, intento socializarlo, es decir, intento ponerlo en un grupo de compañeros o de colegas o bajar esa circunstancia porque no creo que sea buena para mí. Entonces el poder, pero no concentrado. No. ¿Y el privilegio? ¿Quieres decir algo más? ¿A qué te refieres o cómo lo entiendes? Entiendo el privilegio como una cosa, algo así como yo tengo derecho a, por lo que sea, porque soy vieja, o porque soy mujer, o porque no sé qué, o porque tengo un carguito, o porque soy tu terapeuta, y me parece que eso es una mala cosa. Hacer uso de ese privilegio, cualquiera sea, es una mala cosa. Para mí. Esto es desde mi lugar personal. Creo que hay que ser lo más, yo necesito ser lo más anónima posible para poder hacer mi trabajo con mi persona. Okay. Y pues ahora sí, haciendo el cambio un poquito, dijiste que llegaste a la Gestalt casi por accidente, ¿no? ¿Quieres o puedes contar un poquito más de cómo estuvo ese encuentro inicial? Sí, bueno, yo hacía muy poco que me había recibido como psicóloga. Yo estaba haciendo dos carreras al mismo tiempo, estaba haciendo ingeniería y estaba haciendo psicología, y en un momento dije, bueno, la que termine primero veo. Y terminé primero psicología, y en un momento determinado alguien me dijo que había un taller de sueños. Y el tema de los sueños siempre me pareció interesante. Y acudí a ese primer taller de sueños, que lo hacía un psicólogo gestáltico, que ya no está tampoco entre nosotros, uruguayo. Y ahí fue entrando de a poquito y me quise empezar a formar. Al poco tiempo Claudio Naranjo iba a hacer un trabajo en Buenos Aires, y entonces viajamos a Buenos Aires. Mi hermana, que también es psicóloga como yo, y yo viajamos a Buenos Aires, conocimos a Claudio, quedamos absolutamente fascinadas con ese hombre, que tenía una manera tan particular de acercarse a los humanos, tan profunda. Y bueno, y ese fue el comienzo, fue así como casi sin querer, y después empezar a leer a Fritz y a más Claudio y más Gestalt y más. Y bueno, así. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué te envolvió? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te movió dentro de la gestalt? Una coherencia que me permitió también no el ejercicio del poder de que yo sé porque yo estudié y tú que sos mi paciente no sabes nada, sino esta cosa de tú traes la historia. Yo a veces le digo a mis pacientes, tú traes la historia. Y me decís qué música le ponemos. Y le ponemos la música que quieras. Le ponemos una ópera o le ponemos una samba o le ponemos la música que quieras o un bolero, lo que sea. Pero es tu canción. Y yo acompaño a cómo se cante tu canción. Entonces, eso sentí que era una manera de encontrar una forma en la que yo no era responsable, sino que le empezaba a pasar la responsabilidad a mi paciente, de que él o ella empezaran a pararse sobre sus propios pies. Que yo traía una biblioteca chiquita, más grande o no sé qué, pero con algún conocimiento, pero que el cuento iba a ser del otro, que el otro es el que va a hacer el proceso de sanación. Yo soy un testigo y a veces un testigo inmóvil, a veces un testigo que solamente mira, que solamente escucha, que solamente propone pequeñas cosas que para el otro pueden ser un descubrimiento. Eso es. ¿Y qué has hecho con todo eso? O sea, ¿cuál dirías que ha sido como el eje clave o la esencia de tu trabajo o de tus proyectos? Yo creo que la esencia de mi trabajo ha sido y es, digamos, la columna vertebral de mi trabajo es el eneagrama. Trabajar con el eneagrama, trabajar, darle a la gente la posibilidad de que entienda que hay una forma, que hay un mapa de la personalidad y que a partir de ese mapa de la personalidad están colocados en un determinado lugar y empezar a trabajar en yo diría que en esa espiral de cura hacia entenderse a sí mismo, hacia entenderse profundamente, y yo creo que ese ha sido el eje de mi trabajo. Ese ha sido el eje, ha sido y es. Y en mi caso yo trabajo con mi hermana, que también es psicóloga, y hacemos los talleres de Eneagrama juntas. Y ha sido también una experiencia, o sigue siendo una experiencia maravillosa. Después trabajé muchas veces con Claudio, gracias a su generosidad, en distintos lugares. Trabajé en México, trabajé en Colombia, trabajé en Brasil, trabajé en Italia, en Argentina, en Chile. Y ha sido maravilloso siempre estar en un grupo, estar con mucha gente. Formar parte de, no estar en la vereda del frente, ¿se entiende? Sino formar parte. Estamos en el grupo, somos todos, me incluyo en el grupo, ¿no? Y eso va un poquito más a otra cosa que me gusta preguntar, que si te sientes parte de una comunidad gestáltica, y si esa Sí. frase tiene algún significativo, un significado para ti. Sí, sí lo tiene. Sí lo tiene, sí me siento ¿Qué es? parte. Y bueno, y es como un perfume, diría yo. Como que tenemos un perfume en el que nos parecemos, los gestálticos. Hay un perfume, no te sabría decir más finamente que No, esto. pues sí, algunos dicen que es como un sabor, pero ya, ahora sí también se huele. Sí, yo diría que es algo así, algo así. Uno huele cuando hay un gestáltico que se huele, a ver, yo diría el olfato en el doble sentido, el olfato interno también, ¿no? De entender que ahora tú y yo podemos hablarnos de alguna cosa profunda. y que de pronto yo no sé nada más que tu nombre de pila, y de pronto podemos estar en 2 minutos en una cosa bien profunda y nada, y fluye. Entonces, ese olfato me hace pertenecer a la comunidad. Sí, es interesante porque es una cosa muy de instinto, es a ciegas, incluso es preverbal, precerebral. Es muy interesante lo que dices. Y esa parte de sentirte parte de la comunidad, ¿cómo es para ti? ¿La comunidad que está, qué sería? Por ejemplo, es encontrarse después de un montón de tiempo y sentirse tan cercanos como el día anterior que nos vimos con alguna gente. Es poder escuchar con mucha atención las cosas en las que los compañeros están. Es saber que la Gestalt es una cosa que se sigue abriendo y se sigue nutriendo de muchas cosas cada vez más nuevas y cosas nuevas y gente que trabaja con el cuerpo muy bien y que le aporta cosas maravillosas a la Gestalt y gente que trabaja con las constelaciones y que le aporta a la Gestalt. Es decir, cada vez es muy abarcativa la Gestalt y eso es lo que lo hace rico, porque es súper dinámica y al mismo tiempo sigue siendo profunda, es decir, porque el dinamismo no la ha superficializado. Entonces, eso. Sí, me gusta mucho tu descripción. ¿Cómo dirías que te ha afectado a ti como persona haberte metido, haber pasado este tiempo dentro de la Gestalt? Bueno, diría que la búsqueda de la autenticidad, el preguntarme, el saber que yo soy un instrumento y entonces también soy un instrumento para mí. Y entonces el serlo, el que me resulte divertido buscarme, decir quién soy, el que me resulte divertido y un desafío, y a veces un desafío que no lo puedo ultrapasar, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con esta cosa más instintiva, que está tan prohibida, que vivimos una sociedad tan limitante respecto del instinto. Pareciera que yo no puedo decir que me gusta tu olor, yo puedo decir que me gustan tus ojos, pero no puedo decir que me gusta tu olor, porque no queda muy elegante. Y sin embargo, creo que es ese ir al instinto, ese ir al niño que tenemos, ese ir a estas tres figuras que conviven en nosotros en el tiempo, que son el padre, la madre y el hijo, y poder danzar eso, me parece que es maravilloso para mí. Dijiste desafíos. Y tengo la curiosidad de saber cuáles han sido para ti unos retos que te has encontrado, o en otro aspecto de tu vida, o dentro de, o con la Gestalt. Bueno, un reto te podría decir, vuelvo al momento del exilio. Un reto fue entender vivir en otro país, que a pesar de que nosotros decimos cruzar el charco entre lo que pasa en Argentina y Uruguay, igual hay muchas diferencias. Ese fue un reto importante, aprender los códigos de un país distinto, entender que de alguna manera yo sentí que pasé del otro lado del espejo y entonces no me podía llevar nada. Entonces, cuando volvía a la Argentina, era la uruguaya, y cuando volvía a Uruguay, era la porteña, porque ni siquiera la argentina. Porque en realidad a los argentinos nos califican de porteños como de una manera hay mucha verdad en eso, pero nos califican de una manera peyorativa, como de aquellos como dice el chiste de cómo se suicida un porteño, dice, se sube al ego y se tira, ¿no? Entonces, eso fue un gran desafío. Eso fue un gran desafío. Construir amistad, amor, en otro país que no era en el que yo había nacido. Otro desafío fue abandonar la ingeniería, porque había empezado la ingeniería antes de la psicología, y abandonarla en un momento determinado, decir no, porque era como, no, me voy a recibir, y en un momento dije no, pero es que no está siendo esto para mí, si tengo que ser honesta, ya está. Ese fue otro desafío, y han sido desafíos el tránsito de los duelos de mis seres amados. Y del otro lado de esos desafíos, ¿cuáles han sido algunos de tus satisfacciones? Si hay un solo ser al que yo le pude haber transmitido algo para que se parara sobre sus propios pies, ya está. Y lo dices como si no supieras que lo hubiese, o creo que hay algún ser por ahí con el que puedo decir que sí, que pasó eso y que me dio la alegría por todos los otros fracasos, porque uno tiene en cuenta las verdes y las maduras. Entonces, también hay que contar las verdes. No somos la cosa que sí no soy es que no soy infalible para nada, al contrario. Y haber podido mostrar también mi flaqueza frente a alguno de mis pacientes en algunos momentos en los que yo estuve muy mal. Por ejemplo, cuando murieron mis compañeros, y poderme mostrar tal cual estaba, me parece que para mi personalidad es, no sé si un logro, pero es una buena cosa. Sí, yo escucho como los hilos de la integración, ¿no? Y la resiliencia en esa parte de integrar partes de ti que a lo mejor no hubieras elegido encontrar, pero que ahí están, ¿no? Claro. Y también soy un poco fan de los cuentacuentos. Entonces quería saber si se te viene algún momento que sea una anécdota o una experiencia que hayas tenido, que se te quedó, algún momento que tú digas, esta historia se queda conmigo. Esta historia se queda conmigo. Bueno, a mí me marcó mucho un cuento sufí que dice que un hombre necesitaba y quería curar a otros. Y entonces le pidió a los dioses que pudiera hacerlo, le pidió a los dioses que pudiera hacerlo, que pudiera curar. Pero al mismo tiempo le dijo que a los dioses que iba a ser muy difícil con su ego si empezaba a curar gente, no envanecerse. Y entonces los dioses le dijeron que quedara tranquilo, que se lo iban a conceder todo. Y Y entonces el hombre empezó a caminar por la vida y resulta que cuando su sombra estaba detrás de él, quien tocaba su sombra o quien pasaba por su sombra era curado. Y él nunca iba a ver a esos seres que curaba, pero había tenido el beneplácito de los dioses de poder curar. Y desde ahí puedo entender un poco más tu respuesta anterior, ¿no? No hacer las cosas y tener esas satisfacciones desde el ego. Eso. Eso. Y pues tengo también la curiosidad de saber para dónde vas y qué es lo que sigue para ti desde este punto en tu vida y para dónde crees que vaya la gestante. Bueno, a ver, bien dos cosas distintas. ¿Para dónde voy? En este momento, en una circunstancia de servicio y completamente, si valga la redundancia, circunstancial, mis compañeros gestálticos me han elegido presidenta de la Asociación de Gestal del Uruguay. En ese sentido, creo que voy para intentar agrandar la comunidad, para intentar acercar a la casa, a la gente, para intentar que desde el amor nos podamos encontrar. Y eso es un para dónde voy. Un otro para dónde voy o para dónde creo que va la Gestalt es un poco difícil en este momento, porque creo que necesitamos más encuentros. Creo que esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial le hace mucho daño a cada uno de nosotros como seres humanos, nos hace muchísimo daño, porque necesitamos tocarnos, necesitamos mirarnos a los ojos, necesitamos un hombro donde llorar nuestro dolor y necesitamos también dar nuestro pecho para que otro llore el dolor sobre nuestro pecho. Entonces, la Gestalt tiene un desafío enorme de no perder, de no permitir que se pierda el contacto. El contacto es nuestra llave, es nuestra manera de poder encontrarnos con el otro de verdad, entrar en contacto con y bueno, y es un desafío el que tiene la Gestalt en este momento y es una circunstancia muy difícil de vivir. ¿Y encuentras esperanza en Bueno, esa dificultad? sí, yo creo que sí. Creo que sí porque creo que una otra pequeña anécdota que me parece que suma a esto. Yo creo que hay semillas que aunque tengan que estar mucho tiempo debajo de la tierra, en un momento determinado explotan y empiezan a compartirse. ¿Cómo se llama la plantita esta que comen los koalas? ¿Cómo se llaman Ah, el eucalipto. No, el eucalipto No. no, no son los koalas, Ah, el son bambú. el bambú, exacto. Los pandas. Los pandas, el bambú. El bambú es una semilla que está 9 años bajo la tierra. Y cuando estalla, en un mes crece 1 metro. Entonces, yo creo que en algunas cosas tenemos que tener esta semilla de la Gestalt, cuidarla como semilla y saber que la vamos a hacer estallar y que vamos a bailar en todas las calles y en todas las plazas. Pues sí, me parece que estamos aprendiendo un poco a postergar la gratificación, Sí. pues muchísimas gracias por lo que has ido compartiendo hasta ahorita en estas citas ciegas que estamos teniendo, que no te conocía. Y me pregunto si tienes alguna otra cosa que en este momento quisieras agregar, una parte de ti, alguna otra cosa que se te quedó por ahí. Una cosa un poco compleja y es que mientras está el miedo, es difícil que esté el amor. Entonces, tenemos que inyectarle más amor para que se vaya el miedo. Entonces, ¿te gustaría que esas quedaran como tus palabras finales para este momento? Bien, ¿lo Sí, dejamos por puede aquí? ser. Sí, lo dejamos por aquí. Te agradezco muchísimo, ha sido muy amable, muy grata, y muy sensible. Y bueno, nada, tenés mi dirección, mi teléfono, y si en algún momento las fronteras se abren y nos podemos ver, sos bienvenida en mi casa. Muchas gracias. Ahí nos estaremos viendo. Sale. Gracias.